subprefecto Iván Morales, jefe de la Brigada Investigadora de Robo de Osorno. Personal de esta brigada especializada, en coordinación con el Ministerio Público, el día de hoy, en horas de la mañana, lograron la detención de dos personas de sexo masculino, ambos mayores de edad y con antecedentes policiales, por la responsabilidad que les cabe en un delito de robo en lugar no habitado, hecho ocurrido el 21 de agosto del presente año y que afectó a una empresa ubicada en el sector oriente de la ciudad. La detención de estos sujetos se logra gracias al acucioso trabajo realizado por los investigadores y comprendió una serie de diligencias, entre ellas la entrevista a la víctima, empoderamiento del sector, análisis de algunas imágenes captadas por las cámaras existentes al interior de la empresa, todo lo cual permitió la individualización de estos sujetos, quienes resultaron ser unos conocidos delincuentes juveniles de la ciudad, antecedentes que posteriormente fueron transmitidos al fiscal de caso, quien gestionó la respectiva orden de detención ante el Tribunal de Garantía, las cuales se ejecutaron el día de hoy, logrando la detención de esta persona. Al momento de la detención de estos sujetos, también se logró recuperar como evidencia las vestimentas utilizadas por estos antisociales al momento de cometer el ilícito, y estos individuos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Osorno el día de hoy para su respectivo control de detención y formalización de cargo. El avalúo fue estuvo en aquella oportunidad y aporté el 1.100.000 pesos aproximadamente entre teléfono celular y un equipo de aire acondicionado en el lugar que estaba nuevo para su instalación. Y como dato adicional, también señalar que en uno de los domicilios resultó detenida una persona, una mujer, que tenía tres órdenes de detención también, dos por hurto y una por amenaza a carabineros.